CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está también allí en los controles técnicos. Decíamos que la Comisión Especial con fines legislativos de la Cámara de Diputados sobre lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo, se reunió en la jornada de ayer, una reunión larga que terminó alrededor de las 2:30 de la tarde, entre notas y notas, porque además las notas también fueron kilométricas. Una actividad que había empezado a las 10 de la mañana. Digo larga porque empezó a las 10 de la mañana, terminó ya entrada la tarde. Se sabía que iba a ser larga porque eran dos ministerios los que concurrían, con además distintas reparticiones, la aduana por parte del Ministerio de Economía, la DINASIA, que tiene que ver con los servicios aéreos vinculados al Ministerio de Defensa, a la política aeronáutica. Vallardi, el ministro de Defensa, sí acompañó a la DINASIA. Habíamos dicho que Astori ya había adelantado que no iba a ir a la comisión porque él va solo al Parlamento a presentar los presupuestos de la rendición de cuentas. Por lo tanto, fue Pablo Ferreri, el subsecretario del Ministerio de Economía, acompañando al director de la aduana. José Vallardi lo que dijo fue, primero, ¿qué cree que la solución de este tema, el tema del narcotráfico y el Uruguay como vía de salida de droga, cocaína concretamente, hacia Europa, se va a solucionar en la medida que se pueda avanzar en la coordinación de los servicios de inteligencia de la región? Él establece en ese sentido la solución, más allá de algunos mecanismos locales que se puedan tomar, él considera que ahí está el meollo del asunto, que está vinculado a la vigilancia de los sectores establecidos como bandas narcotraficantes que operan en la región y que utilizan a Uruguay en el traslado de droga. Vallardi dijo también, en su tono que lo caracteriza, que él habla bien el idioma español y que concretamente lo que ha dicho es que desde Hamburgo, desde la aduana de Hamburgo, se ha expresado que los contenedores de soja que fueron enviados allí y donde venía la cocaína que quiso ingresar a Alemania, los precintos no habrían sido alterados. Esto deduce, dice Vallardi, de que entonces la droga habría sido colocada en el Uruguay, porque los precintos no habrían sido alterados. Sobre la denuncia que hace la diputada Bianchi respecto al avión que habría trasladado, o trasladó en realidad droga, a Francia, o a lo que en este caso Vallardi llama la zona fronteriza franco-suiza, para ser más preciso si quieren, dice en este caso que la diputada no presentó pruebas alguna de que esto sea así, ni tampoco precisó alguna fecha en donde este avión podría haber estado antes como para poder hacer un seguimiento. Por lo tanto, le pide a la diputada que realice la denuncia ante Fiscalía. Vamos a escuchar lo que decía Vallardi en relación al tema de la información que llegó desde Alemania referente a que los precintos no habrían sido alterados en los contenedores que con soja y droga, cocaína, llegaron a Hamburgo, ya que de esta manera se descartaría que podrían haber sido colocada la droga en el puerto de Santos, en Brasil, y confirmaría que la droga se puso aquí mismo, en el puerto de Montevideo. Escuchamos a Vallardi. Lo que hubo como información que llegó a la prefectura, de la prefectura de Hamburgo, del puerto de Hamburgo, de la autoridad portuaria de Hamburgo, que no sé si se denomina prefectura, es que en primera instancia no se habría registrado que hubiera habido adulteración de los precintos del contenedor. O sea que el precinto original es el que salió de Montevideo. En primera instancia no se habría adulterado ese precinto. Después supongo que habrá que llevar adelante peritajes más importantes. profundidad allá en Alemania e incluso acá, que es en lo que se está. Esa es la información que llegó. ¿No tenía precintos clonados ni precintos mellizos, como se le dice en la jerga portuaria? Repito que mi español es relativamente claro. No había elementos que llevaran a pensar que había sido adulterado. ¿Eso para ustedes se infiere entonces que es, digamos, el contenedor original que salió, el precinto original que salió de Montevideo? Prima facie es un indicio y hay que trabajar sobre los indicios. La investigación tiene que trabajar sobre los indicios para llegar a conclusiones y supongo que la fiscal, que tiene mucha capacidad para trabajar este tema, en realidad estará trabajando sobre esos indicios. Bueno, en la comisión hubo una denuncia que ya había salido en la prensa por parte de la señora diputada Graciela Bianchi, de que en realidad la aeronave en cuestión, en lo que tiene que ver con el vuelo que salió de Carrasco y que llegó a la frontera franco-suiza, habría estado por lo menos en más de dos oportunidades acá. Frente a eso pedimos la documentación que lo acreditara, se nos dijo que no había documentación, que habían sido vuelos que no habían sido registrados, y lo único que nos quedó en la medida que pedimos la mayor información posible, porque si hubo vuelos habría que haber dicho qué día estuvieron, por qué estuvieron, en fin, por lo menos para que nosotros pudiéramos seguirla investigando, no se aportó. Lo único que tenemos la esperanza es que sea aportada o por parte de la diputada o por parte de la persona que le comunicó a la diputada, a la señora fiscal Patricia Rodríguez, la fiscal de la costa, que es la que está con este tema. ¿Usted no cree entonces eso hasta que no se confirme o se muestre una prueba? No creo ni dejo de creer. Digo, lo que es la verdad es que a mí me dicen que en realidad hubo dos vuelos y yo pregunto, ¿documentación hay? No hubo documentación porque no quedó registrado. Muy bien, no hay documentación. ¿Pueden decirse los días en los que estuvo esos vuelos? Tampoco se puede decir los días que tuvo esos vuelos. Bueno, creo que es obligación de todos ir a ponerlo en conocimiento de la fiscal y que sea la fiscal la que, una vez que llame, cuando le pregunte, uno no le pueda decir que no sabe, sino que tenga que asumir la responsabilidad de lo que ponga en conocimiento de la fiscal. El escáner se está... Valladolid, no corresponde a nosotros. ¿Qué medidas están tomando justamente para incrementar los controles o evitar que se sucedan situaciones de este tipo en lo que es su injerencia? A ver, en lo que tiene que ver con las dos áreas, una en la que, si bien no tenemos controles en la materia de carga, que no corresponde a nosotros, que corresponde a otra unidad, ahí nosotros lo que hemos estado ahora trabajando es revisando un poco las tareas, los protocolos y fundamentalmente la necesidad de coordinación en el ámbito de la inteligencia con otras unidades que tienen sus propias unidades de inteligencia, porque acá se busca lo que se sabe, ¿no? Se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe, diríamos, ¿no? Así que el área de la inteligencia sería central, y en el área del aeropuerto lo que estamos haciendo es una investigación administrativa. Esa investigación administrativa todavía no ha terminado. Cuando termine la investigación administrativa, si se cumplieron los protocolos y no se logró evitar la salida, si queda responsabilidad que salió efectivamente del aeropuerto, habrá que cambiar los protocolos. Y si no se cumplieron los protocolos, habrá que sancionar a quien no se haya cumplido. ¿Se está conforme con la situación, con lo que es el funcionamiento justamente a partir de lo de la INASIA y lo que hace en este caso en la tarea justamente de este control personal? No, yo lo que espero, que acá hay una investigación administrativa. Como ustedes saben, las investigaciones administrativas pueden tener a 60 días y después 60 días más. Yo lo que pedí es que no tuviera más de 60 días. ¿Hubo algún diálogo con el presidente? Sí, hay que actuar con celeridad. Yo creo que, yo estoy pensándolo todavía, hay que verlo. Yo creo que acá el tema central es la cooperación en materia de inteligencia que haya entre los estados regionales desde el Río Bravo para abajo. Hay que mejorar la inteligencia, entonces, si el intercambio. A ver, no solo hay que mejorar la capacidad de inteligencia, sino que hay que aumentar la cooperación en materia de inteligencia. Por su parte, la diputada Graciela Bianchi confirmó ante nuestra consulta que no tiene pruebas para establecer que el avión que estuvo, en este caso, volando desde el aeropuerto de Carrasco hacia la frontera franco-suiza con droga, haya estado, como ella manifiesta, dos o tres veces más en el aeropuerto de Carrasco. Lo que ella sí insiste en que tiene a un informante, varón o mujer, no dio detalles, la cual está protegiendo, porque dice que se la está jugando y por lo tanto no va a decir su nombre ni tampoco va a decir más de lo que dijo. Allí se le preguntó también que obviamente es muy complejo hacer denuncias sin pruebas. Bueno, ella dice que vale su palabra porque ella es una diputada honrada que se ha ido confirmando cada cual las cosas que ya ha manifestado. Pero claro, desde el gobierno se dice que haga la denuncia en fiscalía si tiene la prueba, y en este caso lo que dijo Bianchi es que no va a hacer denuncia en fiscalía porque no tiene pruebas. Entonces ella, además, abogada escribana, no va a hacer denuncia en fiscalía porque no tiene pruebas para presentar. Que en todo caso quien tiene que investigar son las autoridades, a las cuales ella dice elevó estos elementos. Bianchi dice que lo del escáner que ustedes escuchaban hoy a Pablo Ferreri, del subsecretario del Ministerio de Economía, no es una noticia nueva, no es nada nuevo. Y habla de algunas de las cosas que decíamos, precisó el director de aduana, que no hizo declaraciones a la prensa, pero que sí habló dentro de la comisión, y que habla, bueno, de esto de que no se le avisará ahora de antemano si van por la vía roja o la vía verde, en pos de que no sepan hasta último momento por dónde sale el contenedor. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi. Y voy a citar a los sindicatos, obviamente, si no quieren recibirlo en esta comisión, porque hay mucha resistencia a que esta comisión de transparencia se ocupe de algunos temas, lo citaría a legislación del trabajo, porque los sindicatos de aduana, el sindicato de aduana y los sindicatos de la Dinasia están muy preocupados por lo que ven, por lo que viven, porque es un tema de seguridad nacional. Bianchi, ¿qué pasa con el avión ese que se dice que vino más de una vez, que el ministro dice que no hay pruebas para... Bueno, es un problema de ellos, porque justamente yo no voy a nombrar al funcionario o funcionaria, yo nunca uso la O, porque la gente se la está jugando muchísimo en la información que está dando, porque están siendo sumamente controlados. Bueno, ustedes escucharon la política sancionatoria que van a tener, son civiles, y mientras no transmitan información reservada, tienen todo el derecho del mundo como ciudadanos de una nación libre a dar información. No hay registros, hay registros de un viaje, no hay registro de los otros dos viajes dentro del mismo mes. Ahora, a mí me llama la atención si viven entrando y saliendo de los aeropuertos sin registrar. Pero es muy fácil decir eso sin pruebas también, ¿no? Perdón, es un poco irresponsable. Perdón, no empiecen con esa historia porque estoy bastante cansada. Yo soy una diputada muy seria, soy abogada. Independientemente de eso, no tiene que ver. Sí tiene que ver. Porque, todo lo que yo vine diciendo se fue dando. Yo siempre digo que la verdad es hija del tiempo. La verdad es hija del tiempo. A mí me lo dijo una persona que está enterada fehacientemente. La que tengo que investigar soy yo. No, los que tienen que investigar son los ministerios y obviamente la fiscalía. Es decir, no soy yo. A mí me dan una información y ¿qué hago? ¿La hago pública? No, la manejo en la comisión de transparencia. En consecuencia, digo, ¿esa información? No, yo no tengo la prueba. A mí me lo dice un funcionario, yo se lo transmito a los jerarcas. A ver si nos entendemos. Ahora, que entran y salen aviones sin registrar, no lo saben. Permanentemente, solo con hablar con vecinos de Melilla, están aburridos de que entren y salen los aviones de noche, pasa Laguna del Sauce, bueno, pasa en Carrasco, porque el tema son los aviones privados. Miren, hoy quedó claro que sigue el mismo sistema que nosotros venimos cuestionando desde 2016. ¿Qué es lo que hacen en los aviones privados? A declaración jurada. El piloto tiene que hacer, bajo declaración jurada, quiénes vienen en el avión, qué ruta va a seguir, y no tiene obligación de referirse al equipaje. Lo preguntó un diputado, no importa, cada uno se hace responsable, y el director de la Dinasia fue que dijo, no, pero sobre equipaje no hay obligación de hacer declaración. A ver, es un problema de sentido común. Si yo tengo el poder que tiene este grupo narco de tener un avión de esta autonomía con un cargamento de 603 kilos y no tengo obligación de hacer, no tienen obligación los organismos públicos, sí tiene la aduana, ¿no? Y no hay los controles que tendrían que hacer. Y bueno, por algo nos eligen a nosotros. Por algo Alemania nos está advirtiendo, por algo la Argentina hace tiempo que nos está advirtiendo. ¿No escucharon estos días el embajador argentino? Y están firmando unos protocolos de actuación, porque realmente somos una zona vulnerable. Si pasa cocaína, pasa tráfico de personas, pasa terrorismo, pasa plata, y sí, pasa. Por eso nos eligen a nosotros. ¿Somos los únicos? No, habrá otros. Pero a mí me preocupa el Uruguay. ¿Anunciadas por Ferreri no conforman, no alcanzarían? ¿Qué medidas anunció Ferreri? Si lo único que hicieron fue, el director de aduanas nuevo, fue ratificar, ustedes van a tener la versión taquigráfica, es lo mismo mismo que nos dijeron en el 2016, no solamente a mí, al diputado Laizola, en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Lavado. Bueno, vamos a comprar, lo vuelvo a repetir, vamos a comprar escáner. Vamos a preocuparnos, miren lo que pasa con la Administración Nacional de Puertos. Lo dice la aduana. ¿Quién tiene que controlar los contenedores? La aduana. Existe el mecanismo de la línea roja y la línea verde. ¿Saben lo que acaba de decir el director de aduanas? Reitero, ustedes van a tener la versión taquigráfica. Bueno, vamos a hablar con los operadores privados, con los despachantes, que sepan de antemano que se va a aplicar las dos líneas, como lo llaman ellos, o los dos, si se prende la luz verde, no hay problema. En este momento ustedes le preguntarán a un trabajador de aduana, sindicalizados, que son los que pueden hablar porque tienen fuero sindical, ¿qué porcentaje hay de línea verde o de línea roja? El 95% va de línea verde y el 5% de línea roja. Claro, ¿cómo no va a llegar un contenedor, dos contenedores, tres contenedores con droga? Y hoy recibo como respuesta que le van a empezar a instrumentar normativa a nivel de la Dirección General de Aduanas y que van a no advertir si se va a usar el carril. Estamos realmente de una manera manejando un problema que es de seguridad nacional de una manera muy responsable. Estamos dejando crecer en esta zona el crimen organizado. Seguimos con la información y en este caso decíamos Pablo Ferreri, su secretario de Ministerio de Economía, fue quien concurrió también por esa repartición y también por acompañando al director de la aduana. Lo que dijo Ferreri fue, entre otras cosas, la compra de este nuevo escáner, que en realidad, decía la diputada Bianchi, no es nuevo, porque esto ya era la misma promesa que hicieron en el 2016. Ferreri decía que esto va a llevar un tiempo, un proceso, porque hay que hacerlo por licitación, hacer el llamado, ver las empresas que se presentan, y bueno, de alguna manera verificar este hecho. Él apuesta también a lo mismo que dice Ballardi, a mejorar el tema de la inteligencia, en este caso la inteligencia vinculada a la información previa respecto a cuál contenedor es más complejo que otro, porque obviamente que por un tema de capacidad no se pueden revisar a todos, ni a una gran cantidad, por lo que vemos, aparte justamente de los datos, y se lo marcábamos a Ferreri, le decíamos a Ferreri, se revisan 50 de cada 1000, por lo tanto nos parece una cifra muy, muy, muy pobre. Y también Ferreri, su secretario de Ministerio de Economía, hizo referencia a las críticas internacionales respecto a que Uruguay se ha vuelto una especie de país de acopio y traslado de droga, cocaína, hacia Europa, que es lo que manejan algunos medios de comunicación del viejo continente. ¿Qué dijo Ferreri sobre esto? Lo escuchamos. Bueno, nosotros no he escuchado francamente esa apreciación, pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que de la mejor manera posible se puedan mejorar estos controles y reitero, en lo sustantivo, realizar mejor los controles y también fortalecer de esta manera la imagen del país. ¿Se va a cambiar la modalidad de canal verde y canal rojo como actualmente opera? ¿Ese es uno de los cambios que se procesa? Bueno, no la modalidad de canal verde y canal rojo, pero sí la forma en que se hace la inteligencia aduanera para poder determinar el análisis de riesgo, qué contenedor se controla y qué no. En esas cosas se va a estar trabajando para afinar la mira. El sindicato reclamó hace tiempo, por ejemplo, que no fueran a requerimiento los controles en los aviones. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, esta es una medida que tomamos en estos días. Entendemos que lo importante es reaccionar ahora rápido. Vimos que había algún elemento a mejorar y lo vamos a estar haciendo. Lo que no podemos es, obviamente, no hacer nada. Hay cosas que entendemos que es bueno hacerlas y las vamos a estar haciendo. ¿Y es posible que la policía opere en la zona de militar aeroportuaria y también portuaria? Bueno, obviamente ese es un tema que excede al Ministerio de Economía y Finanzas, pero como decía, estamos aggiornando el Plan Nacional de Combate al Tráfico de Drogas y al crimen transfronterizo, y seguramente allí habrá cuestiones interinstitucionales que quedarán mejor aclaradas. ¿En el puerto? ¿Se puede algo, por ejemplo, este nuevo contenedor? ¿El contenedor? El que van a adquirir para el escáner. Perdón, el escáner. El escáner, bueno, eso obviamente lleva un proceso administrativo, habrá que comprarlo, habrá que licitar, eso obviamente será una licitación pública, pero esperemos que lo antes posible pueda quedar operativo para fortalecer los controles. ¿Y mientras tanto se van a estar implementando las medidas que usted comentaba? Sí, todas las demás medidas que comentamos, que no requieren de un proceso licitatorio, obviamente ya se están empezando a establecer. De hecho, ha habido resoluciones de despacho en la aduana que comienzan a implementar algunos de estos controles. Ferreri, se decía por parte del sindicato de que en el puerto se controlan de cada 1,000 contenedores que pasan por día 50. ¿Se podría mejorar en la cantidad de contenedores a controlar? Bueno, ahí le digo por experiencia propia en lo que tiene que ver con el análisis y gestión de riesgo en mi tarea anterior de la Dirección General Impositiva. No es tanto un tema de que se aumente mucho el volumen de contenedores controlados. Obviamente eso tiene una limitación material. Lo que sí importa es afinar mucho la mira a la hora de elegir qué contenedores inspeccionar. Y bueno, en esas cosas vamos a estar trabajando porque entendemos que hay espacios de mejora. Ferreri, ¿hablaron de este tema con el presidente de la República? ¿Hay preocupación por la imagen internacional del país? Bueno, nosotros tenemos lo que es la Junta Nacional de Drogas, tenemos lo que es la Comisión para el Combate al Narcotráfico, la Comisión para la Lucha contra el Lavado de Activos. Estas comisiones están integradas por varios ministerios y coordinadas por Prosecretaría de la Presidencia, y en ese ámbito hemos estado trabajando a lo largo de todo este periodo y obviamente a raíz de estos incidentes hemos estado trabajando mucho más. Subsecretario, la administración Cano ya lleva 10 años y en mucho tiempo se defendió la reforma de aduanas y cómo se realizaban los procedimientos. Ahora hay un cambio que es relevante, que es el de no trabajar a requerimiento. Es un mea culpa, se asume un error, pero la pregunta es, ¿por qué en todos estos años se actuó así a pesar de todas las advertencias que había, que no eran nuevas, además de que por Uruguay pasaban drogas que obviamente no se producen acá? Bueno, primero que nada, la gestión, como yo decía anteriormente, del contador Canon, permitió una modernización de la aduana muy importante. En lo que tiene que ver con la facilitación del comercio, con la eficiencia de la aduana, ha quedado a niveles de estándares de eficiencia internacional. Y eso me parece que es muy importante destacarlo. En materia de controles, cuando hay incidentes que muestran que puede haber espacios de mejora, lo que tenemos que hacer es mejorarlos. Nosotros no pretendemos, ni mucho menos, ignorar la realidad y vemos que hay cosas a mejorar. Como gobernante lo que tenemos que hacer es mejorarlas. ¿Por qué renunció Cano? ¿Qué explicaciones les dio? Bueno, el contador Cano renunció, ofreció su renuncia, la cual fue aceptada, justamente para facilitar lo que tiene que ver con estos análisis en una nueva etapa. Y la verdad que fue una decisión finalmente consensuada, el aceptar su renuncia. Y bueno, ahora estamos trabajando en estas mejoras. ¿Por qué se dificultaría investigar si él seguía en el cargo? ¿Qué impedimento podía poner? No es un tema de impedimentos, descarto eso, pero fue un gesto del contador Cano para facilitar la nueva etapa. ¿Se va a nombrar un nuevo director? Está nombrado de manera interina el contador Jaime Borgiani. ¿Va a continuar su cargo entonces? Por el momento es lo que es. Bueno, muchas gracias. Y ahí se retiró Ferreri. Después de hablar de la renuncia de Cannon, dijo que Cannon ha sido parte importante de la reforma de la aduana y que eso se lo reconocen, que renunció para facilitar lo que es la investigación. Y bueno, sobre el actual director de aduana no quiso confirmar si se va a mantener el cargo o no, porque está de forma interina. Muchos manifiestan que por el tema del tiempo y de que este gobierno ya culmina probablemente y que va a ser difícil conseguir a alguien que quiera hacerse cargo de la aduana en la actual situación, tal vez, bueno, que tal vez en este caso, en ese sentido, ese provisoriato se haga firme durante el resto del gobierno de Vázquez. José Ballardi, el ministro de Defensa, además del tema vinculado a la aduana, habló sobre una comunicación que hizo interna en el Ministerio de Defensa a sus subalternos de distinto grado, del ámbito militar, tanto del Ejército como de la Armada, como de la Fuerza Aérea. En ese comunicado, Ballardi dice que les manifiesta a sus subalternos que no pueden hacer declaraciones políticas o análisis políticos partidarios aún en sus redes sociales, porque están impedidos. Dice que él ha comprobado que en las redes sociales de algunos militares se están haciendo este tipo de análisis políticos partidarios o hablando de política cuando no lo pueden hacer porque está vedado. Dijo Ballardi que esta es una advertencia, la próxima vez los va a sancionar. Consultado también si esto tenía que ver directamente con la campaña de Manini Ríos, dijo que no, que es más genérico. Saqué una resolución que fue llevada a todas las unidades del Ministerio de Defensa, en la que reproduje el artículo 77 de la Constitución, que limita de alguna manera las expresiones políticas, salvo el voto del personal entendido como personal militar, y eso es extensivo al manejo de las redes, personales. ¿Ven? Esto lo advertí porque entiendo que incurrir en eso daría lugar a sanciones y más vale primero avisarlo. Pero algo pasó para que se dé ese aviso, o nace de la nada. No, yo tengo unas cuantas redes ya identificadas. Pero digo, ¿se ha percibido que hay manifestaciones de los subalternos en redes sobre índole política? Y acabo de decir. ¿Va a haber sanciones? Algunas identificaciones ya que ha habido manifestaciones en redes. ¿Merecen sanciones? Merecerían sanciones, lo que seguramente después que se circuló esto, merecería la del pasado, después que circuló esto va a haber sanciones. ¿Antes no? Es una advertencia entonces. No. ¿Por qué antes no? Si hay... Porque tengo el poder discrecional de sancionar o no. O sea que esto es una advertencia. De acá en más, no, no más. Es una advertencia, sí, cualquiera lo entendería como advertencia, ¿no? ¿Y hubo molestias por esta comunicación, por esta advertencia? ¿Por parte de quién? ¿De los jerarcas o de quienes recibieron esta comunicación? En este ministerio, el jerarca que sienta molestia tiene que tratarla en otro lado, ¿no? Sesión terapeuta o algún ámbito religioso, pero en el ministerio pierdan cuidado que no. ¿Esto es más difícil de manejar desde Manini Ríos? No. Esto para mí nunca fue difícil de manejar, ¿está bien? En todo caso, faltó manejarlo de otra manera en la época de Manini, pero para mí muy difícil. ¿Se necesitaba más seguridad entonces? Cada cual sabe cómo maneja las cosas. Hablando de Manini Ríos, la foto de Manini Ríos, usted manifestó preocupación por los jóvenes que estaban en esa foto de Manini Ríos, los símbolos que tenían. ¿Eso es una preocupación suya, personal? Hace poco en un medio de comunicación usted hablaba justamente de lo que significaba un símbolo religioso que coincide con uno de Alemania. A ver, la pregunta que creo que hay que entenderla es que a todo el mundo le causó impresión, ¿no? A ver, que haya un joven... ¿Que merece una investigación eso? No, investigación no. Que hay un joven que aparece con un símbolo de la esvástica, en realidad generó como preocupación. Yo también dije que descartaba que el general Manini supiera lo que era ese símbolo, ¿no? Si no lo hubiera bajado por Ruffini, ¿no? No lo hubiera puesto en la foto. Muy bien, ¿está bien? Y dije también que no fue el único joven que está identificado, por lo menos en una red, que también lo recibí yo a través de las redes, ¿está bien? En una cuenta de Instagram con símbolos geonazis. Pero esto es un dato de la realidad, yo no tengo por qué generar más alarma que lo que genera cualquiera. Gracias. Bueno, ahí tenían a Ballardi, que es su manera también de manejarse, como conocemos la manera de manejarse de Murro, la manera de manejarse de tal o cual legislador también. Ballardi tiene este tipo de expresiones, en las cuales en algún momento parece una especie de yo tengo el poder de He-Man, para aquellos que son un poco más antiguos se reconocen, el poder de Grayskull. Pero en realidad justamente marca este tema de autoridad. Es verdad que también desliza cierta crítica a quienes estuvieron en el ministerio cuando Manini Ríos fue comandante jefe del ejército. En este caso estábamos hablando del ex ministro Menéndez fallecido y el ex ministro Eleuterio Fernández Huidobro también fallecido. Dice que con él en esta situación no es tan difícil manejar las cosas, que él las sabe manejar más fácil y que no van a poder con él o algo así en relación justamente a que estas situaciones van a ser castigadas. Hablamos con el diputado Mario Ayala, diputado del Partido Nacional por Artigas, a partir de los datos que, recuerdan, habíamos brindado junto con José Luis en el informativo de la mañana, respecto a que los trabajadores de Green Frozen comenzaron a percibir la liquidación del despido después de fracasado en el acuerdo que se había intentado alcanzar con este gobierno de algunas salidas laborales que se habían manejado, un packing, se había manejado también un tambo de cabras para las mujeres y finalmente nada salió, nada se financió y que estaban cobrando un 1% de lo que tenían que cobrar. Les habían prometido, algunos tenían que cobrar en realidad 150 mil pesos y habían cobrado 1.500 pesos. El diputado Ayala nos confirmó esto y confirmó todo lo que ha sido esta mala señal en un departamento además donde es muy difícil conseguir trabajo, ha crecido el desempleo, ha crecido los asentamientos y ha crecido también la situación de gente en calle, en un departamento en donde no hay refugio, en Artigas no hay refugio. Vamos a escuchar lo que decía Mario Ayala. Inmediatamente que lo pongamos, ¿no?, a Mario Ayala, esto es responsabilidad absolutamente mía, y ahí va Ayala. Es así, lamentablemente es así. La semana pasada llegó la liquidación de los créditos laborales, donde, la noticia es esa, ¿no? En general, todos los trabajadores, los más de 150 trabajadores, reciben menos del 1% de sus créditos laborales. Luego de un largo proceso donde todos sabemos de que arranca en el 2005 con el primer gobierno del Frente Amplio, se le entrega a la empresa, una gran agroindustria, ícono de lo que es la empresa productora de alimentos en Uruguay, que tenía un muy buen posicionamiento en el mercado interno y en la región, porque exportaba a Brasil y Argentina. Bueno, se le entrega a un empresario argentino que tenía antecedentes, muy malos antecedentes, y a partir de allí, bueno, se genera todo un proceso hasta 2014, donde los trabajadores intentan ocupar la fábrica para, de alguna manera, aprovechar los más de 380 mil kilos de alimentos que estaban allá adentro y cobrar sus adeudos que ya hacía varios meses que no los cobraban. Bueno, lamentablemente hubo capacidad de parte del gobierno de buscar salidas para poder aprovechar esos 380 mil kilos de alimentos más la verdura que quedaba a nivel de campo. Se echó a perder esos 380 mil kilos de alimentos y los trabajadores no pudieron, digamos, hacerse del cobro de sus créditos laborales y quedaron, reitero, con una deuda significativa que hoy en día nadie se hace responsable. Ya a esta altura es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista jurídico o económico, pero bueno, por lo menos los trabajadores quieren que haya una responsabilidad política de haber tomado la decisión de haber entregado esta empresa a un empresario que no tenía realmente credenciales ni antecedentes favorables para poder haber sido adjudicatario de esa empresa. Además, esto sumado a una situación en la cual en el departamento, como en todo el país, pero en el departamento de Artigas, lo hemos hablado más de una vez con usted, no hay fuentes laborales fáciles como para poder reinsertarse por parte de los trabajadores. Exactamente. Estamos hablando de una empresa, una agroindustria que llegó a tener, a depender más de 1.100 trabajadores de esta, desde a nivel de campo, de los productores que remitían verdura ahí, a los trabajadores. O sea, estamos hablando de una agroindustria potente, significativa. Bueno, en lo último del proceso andaban cerca de los 150, 180 trabajadores. Estos quedaron sin trabajo, se buscaron alternativas, no hubo la voluntad política necesaria para poder buscar una salida a esto, ni para crear nuevas emprendimientos, porque allí los trabajadores plantearon diferentes alternativas para poder generar nuevas actividades. Un packing, un tambo de cabra. Exactamente. La plantación por parte de aquellos trabajadores de Fruto del Norte, que eran los que trabajaban en la tierra, de poder producir alimentos y venderlos acá, tampoco eso caminó. En definitiva, se cierran fuentes de trabajo. Si esto lo sumamos a lo que fue el cierre de Calvinor, estamos hablando de un impacto significativo en un departamento y en una zona que, bueno, tiene los problemas realmente emergentes de falta de trabajo y que se ve a simple vista, ya que todo esto se suma a los problemas que tiene el comercio por la falta de política de frontera. El diputado Alfredo Basti, diputado del Frente Amplio, ha manifestado en las últimas horas la intención de llevar a la comisión, al fiscal de corte, para averiguar, y además a otros integrantes de la oficina de antilavado, si lo que sacó el medio de prensa subestada respecto a el que involucra en este caso un estudio jurídico, que en este caso sería el estudio Posadas, con lo que es el lavallato en Brasil, ¿ha sido investigado o no en nuestro país? Y si se ha sido investigado, ¿qué resultados se han obtenido? Vamos a escuchar lo que decía el diputado Alfredo Basti respecto a tratar este tema en la comisión, justamente con fines legislativos contra el lavado de activos, lucha contra el narcotráfico y contra también el financiamiento al terrorismo. Nosotros tenemos la costumbre, siempre, cuando vamos a tratar un tema, que el tema lo resuelva la comisión. Por eso lo planteamos aquí, antes de convocar a ninguna persona que pueda asesorar a la misma. Nosotros teníamos previsto ya para el 15 de agosto la venida del fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz. Entonces, hoy planteamos en la comisión que, además por el del tema que venía, que no tenía nada que ver con ese, se le agregue este tema y a su vez, que es el tema de la denuncia del órgano, un órgano digital subestada, sobre una denuncia muy detallada, muy con muchos datos, con nombres propios, nombre de personas y nombre de empresas que intervinieron en una operación de aparente lavado de activos. Y bueno, como nosotros tenemos un trato muy directo con el fiscal Díaz, por haber trabajado en la ley, en el proyecto de ley integral de lavado de activos, como miembros de la comisión, en lo que llamó el comité operativo, nos pareció que dentro de nuestra función de legisladores, el seguimiento de esa normativa es muy bueno, porque entre otras cosas esa, la ley integral del lavado de activos implica nombrar como sujetos obligados a informar cualquier desvío a los estudios contables, a los estudios jurídicos. Por eso mismo también, como quien aplica directamente estas medidas es la Secretaría Nacional Antilavado, también vamos a incluir en esa convocatoria, o sobre este tema vamos a invitar al Secretario Nacional Antilavado, al contador Espinosa, para hablar de este tema en función, lo reitero, que hay una presunción en base a la información o a la investigación periodística que se hizo de que se haya utilizado a Uruguay como una de esas rutas de lavado de activo proveniente de la corrupción. O sea, le van a pedir al Fiscal General de la Nación que se investigue este estudio uruguayo que eventualmente habría lavado dinero en Lavallato. Le vamos primero a preguntar si ya hay alguna iniciada alguna investigación al respecto, si han recibido alguna información o solicitud del exterior, de Brasil en particular, sobre este tema. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la Biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.